Bueno, Javi, una semana más. Una semana o un mes más, ¿no? Porque, bueno, un mes más, sí. La más. Periodicidad no es lo nuestro, para ello. Una semana, un mes, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿No? Tenemos que esforzarnos un poco para ser un poco más periódicos, pero no. Sí. Somos, no, hombre, ahí me parece que hay una religión, bueno, no sé si se puede llamar religión, que están muy por encima del tiempo, ¿me entiendes? O sea, lo que eres es, fuiste y serás y ya. Bueno, ya buscaremos en Google y nos apuntaremos. Sí, es igual, no viene al caso. Todo lo que sea estar por encima. Todo lo que sea excusas. Todo lo que sea estar por encima me interesa. Así que. ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien o qué? Sí, bien. Ahora estoy un poco así, tío, estoy un poco gascado. Me estoy debatiendo. ¿Achaques ya de la edad? No, de la edad tampoco te pases. Hostia, por cierto, he hecho 36 años, tío, esta semana. ¿36 años has hecho esta semana? Sí, señor. Ay, bendito tú. Bendita juventud. Pero bueno, aún así. Estás en la flor de la vida. Hostia, claro, igual. Te queda toda la vida por delante. Ahora lo relaciono, igual estoy malo por eso. No. Me debato entre unas anginas. Sí. Entre una pasa, ¿no? La famosa pasa. Ah, sí. Debe ser la pasa. No sé qué cojones es. No sé si estoy capacitado para saberlo. Y un constipado que voy arrastrando. Es un tipo que no sabes qué pillar, ¿no? Esto, sí. Claro, es un momento ahí. No, el constipado, va. Más que nada, le tengo cariño porque lo arrastro desde verano de 1981. ¿Ah, sí? Entonces, claro, digo, hostia. Es como de la familia, ¿no? Claro. Darle, está familiarizado con los síntomas. Darle paso a la pasa esta, que no sé qué coño es. Hombre, la pasa esto es como los virus, no tiene un virus. O sea, es que ya sabes esta gente cómo funciona. Se pasan 8 años o 10 años o 15 años estudiando, ¿no? Para luego, no, es que tío, estudiando electricidad, ¿no? Tiene un virus, ¿no? Y con eso se quedan tan panchos, ¿no? Hostia, lo he oído decir. Pero claro, que ¿los virus no se estudian o qué? ¿Eh? La pasa la provoca un virus. La pasa, bueno, imagino que la provoca un virus. Igual hay alguna pasa bacteriana, no se sabe. No es igual. Tampoco conoce la las no bacterias, lo tío. Pasa... Los rusos han descubierto una bacteria nueva ahora. ¿Una bacteria nueva, los rusos? Sí. El titular era, si se descubre esto en Marte, sí. Que es lo que a nosotros nos interesa, dirían que hay vida en Marte. Mira, pues, tú, ¿qué bacteria debe ser esta? Una vida bacteriana, lo que... No, pero nosotros, ¿de dónde venimos nosotros, Javi? Yo vengo de... De mi padre y de mi madre, ¿no? Yo vengo del monzón de aquí al lado. Hostia, no. Hay, igual te lo he nombrado alguna vez. Hay teorías que dicen que nosotros no estamos en lo alto de la escala evolutiva, sino que son las bacterias. ¿Te lo había dicho? Igual lo hablamos ya en algún... Sí, bueno, es que es igual, porque yo como estoy muy a favor de esta teoría, voy a intentar. Es un tema interesante. Pero a mí no me interesa. Bueno, es igual, aparte que los rusos... ¿Pero lo han descubierto o dónde lo han descubierto? ¿Dónde estaba? En el lago Vostok. ¿En el lago Vostok? Vostok, sí, señor. Queda muy lejos. Sí, es igual, no sabemos qué lago es. No tenemos que por qué. Encima está todo helado, ¿eh? Estamos hablando de más de 30 metros de hielo. Bueno, pues no pienso ir allí, tío. A no ser que me regales unos patines. Muy bien. Muy bien, tío. Así que no sabes qué pillar, ¿no? Si la gripe, es lo que sí. Hay. Hombre, estaba tirado por las anginas porque tengo la garganta que pues, se me cae a cachos. Tápate porque vuelve el frío. Ya lo sabes que vuelve, ¿Vuelve el frío? Vuelve el frío, tío, sí. Hostia. Sí. Esto por Navidad. Es como el almendro. Vuelve el frío. Nos han dicho que hay un par de días de sol más y después, venga, castaña. Hostia, hoy ha hecho solete, tío, es verdad. Hoy ha hecho solete. La verdad es que se agradece en días así, hombre. Días pues yo estoy ahí cambiando de aficiones, tío. Hasta ahora, bueno, ya sabes que era bastante aficionado. Tengo un montón de aficiones ahí en la vida y era muy aficionado a los sellos, a coleccionar sellos, a la filatelia, ya sabes cómo va eso, ¿no? Sí. Por suerte no me pilló. Yo tengo un álbum. No tengo nada. No, pero sin nada vacío. Pero ¿no? Un álbum con sus, ¿sabes? Un carpetazo de estos que en unas anillas. Pero vacío. Sí, lo tengo vacío. Puse una moneda, porque encontré una moneda por la calle. Puse una moneda. Entran las monedas también. Eso está bien. Tienes que forzarlo un poco. Pero ya hablaremos después de monedas. Vale, me parece correcto. Pues sí, lo que pasa es que estoy descartando esto de los sellos porque veo que, oye, mira, sí que da dinero, es una inversión, pero yo creo que ahora lo que se lleva son los sobres, tío. Eso sí que es una inversión, tío, de futuro. Los sobres estos que enviaban llenos de farlopa. Sí, llenos de lo que sea, pero que estén llenos. ¿Tú sabes hacer sobres con un folio? ¿Sabes hacer un sobre? Pues hombre, ahora mismo me pones un aprieto porque ya sabes que con las manos... ¿Pero los has visto hacer? Los he visto hacer, sí. Hombre, pero aquel del 4 de julio hacía las cosas con los pies. Podría... Pero entonces te diré que sí, que los hace con las manos porque pues, si no voy a quedar mal. Un sobre con las manos, sí, hombre, sí. ¿Con un folio? Tengo un sobre con una carta con la baraja española, ¿no? Sí. Veo que los sobres, tío, tienen bastante futuro y además ahí... Así que, he oído hablar de los sobres. ¿A ti no te llegan sobres o qué? No, tío. No me llegan sobres, pero no para darme dinero, sino para pedírmelo. Para pedirlo, ¿no? Sí, toda la factura, ¿no? La factura de la luz, la factura del agua, sí. Básicamente. Es lo que tiene, tío. Solo nos escriben ya... Y luego las reclamaciones por no haber pagado la... Solo nos escriben las instituciones, ¿no? La verdad que sí. Correos debe vivir de eso, porque si no, ¿de qué vive Correos, tío? No. Hostia, bueno, no te sabría decir, Javi. ¿Quién envía cartas? ¿Tú envías cartas ahí por Navidad? Y envió alguna postal, ciertamente. De hecho, el año pasado no te envié una. No, ni ninguna. Ni los últimos 20 años no me has enviado ni una puta postal. Hostia, tío, pues yo estaba convencido de que. Que me las habías enviado. De que había enviado, claro, tío. Claro. Sí. Se las deben quedar los de correos. Como la invitación de boda, ¿no? También. Mira, igual se masturban con las postales que te envío, los de correos. Las deben de guardar. No es la primera postal que se queda por el camino, al menos es lo que me dicen. Pero hostia, sí. He adquirido, hablando de esto de pajearse, he adquirido una parafilia nueva. Una parafilia nueva, sí. Eso está bien, hombre. Hay que ampliar la mente. Sí, algún día haremos un especial de nuestras parafilias. Hay que estar abierto a nuevas experiencias, tío. A ver, cuenta porque igual me apunto. No, aún no me he tocado tampoco. Es decir, solo simplemente estoy tanteando el terreno. Es un proyecto que estás haciendo ahí. Estoy tanteando el terreno y ahora he descubierto los tobillos. Los tobillos. Se han puesto de moda las botas, Javi. Los tobillos. Pero los tobillos humanos, estás hablando de los tobillos. Bueno, sí, de féminas, a ser posible. Dentro del subgrupo de tobillos humanos, ¿no? El sub femenina, sí. ¿No? Y que lleven botas. Y que lleven botas, sí. En un principio. Luego supongo que más adelante, pero cuando vaya avanzando. Entonces no ve los tobillos, tío. Si llevan botas. No, es la magia, Javi. Imaginártelo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo tendrá el tobillo, claro, esta bota? ¿Qué tobillo esconderá? Claro. Por eso aún está muy verde todo esto. No es el rollo esceno. No es aquello que quiero que vea un tobillo. Ah, no, quiero chocar mi polla contra el tobillo. No. Entre la bota y... No, todavía no. Estoy en un estadio muy, muy... Solo ahí imaginar. Sí, muy precoz. Es que la imaginación es lo que... Sí, ¿no? Es lo que me pone cachoto, ¿no? Sí, porque luego la realidad siempre defrauda la realidad, pero oye, la imaginación. Hostia, sí. Puede hacer lo que quiera. Y los tobillos lo que tienen. Pues yo no me voy a aficionar nunca por los tobillos. Pero bueno, pues algún día te vienes conmigo, nos ponemos un cigarro en el balcón y vamos mirando. Fantasías para mujeres por la calle, que pasea por la calle. Hostia, sí. Ahora te voy a poner un aprieto. Bueno, las mujeres en sí. Te voy a poner un aprieto también. Fantasías también con las madres que acompañan a los niños al colegio. Hostia, que, un aprieto. Con las que te encuentras por la mañana. Les miras las botas. No, a ver qué tobillos tienen. Por la mañana no. Es imposible. Ahora, espero que nuestros oyentes la semana que viene la siguiente haga referencia a esta filia de... Muy bien. No, es una cosa que empieza a partir de las 12:30. Ah, vale. Y se va a la 1:30 mediodía. Pero muy poco, ¿no? Está muy concentrado. Sí. No, te lo estoy diciendo, es muy precoz todavía, es muy... No sé si lo puedo considerar delirio, parafilia. Bueno, Javi, vamos a poner un tema, ya va. ¿Ya quieres poner un tema o qué? Sí, tío, sí, sí. Que... Novedad. Avanzado, tío, para hacer tanto tiempo que no nos vemos y que... Por eso. Novedad, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver. Esta gente son de Michigan. ¿De Michigan? Michigan, Illinois, creo que es. ¿Puede ser? Puede ser Illinois. O Illinois es otra ciudad. Illinois es Massachusetts, me da igual. No, ah, vale. También tengo puede ser. Un desconocimiento prácticamente absoluto sobre la geografía norteamericana. Hostia, sí. Hablando de... Bueno, ya le dedicaremos temas a nuestro camarada, compañero, comandante, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Este? Por supuesto. Este. Después del tema hablamos de... Ah, vale. Este no, porque como son de Michigan, ¿dónde hemos dicho que son de Illinois? Ya no me acuerdo, es igual. Que la gente lo busque en Google, que para eso está Google. Y para eso que busque Chávez. ¿Cuántas entradas debe tener en Google, Chávez? No hemos hablado de Chávez todavía. Ah, estamos hablando del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Slow Warm Death. Hostia, muy adecuado encima para... Sí, claro. ¿Y el tema cómo nos se llama? Nos ponemos firmes. Holy Ghost. Hollywood. Hostia, más que adecuado, Javi, ni he hecho aposta, tío. Fantasma sagrado. Venga, oye, vamos. Venga, ahí vamos. Yeah. bueno, Juanillo, muy buenos. Este toque garajero de esta gente. Sí, sí, en este tema no se aprecia mucho, pero tienen bastantes toques blues, tío. ¿Sí? Está guapo, guapo. Les he dado prioridad porque el disco lo editaron el 9 de marzo, que sería el cumpleaños. O sea, el disco es Piscis, como bien, yo. Es una buena excusa. Es una buena excusa para poner este grupillo. Bueno, temazo, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. La verdad que están de puta madre. El disco está guapo, tío. Oye, pues estamos hablando antes del comandante camarada. Sí, señor, sí, señor. Sí, Hugo Chávez, ¿no? Que nos ha abandonado recientemente. Hostia, por lástima. Lástima, ¿no? Lástimamente porque era... Lástima, tío. ¿Y has visto la tele últimamente? La veo poco, ¿eh? Yo la veo poco, pero... Pero la han puesto a caer un burro, tío. Estoy enterado de la muerte y de las vicisitudes y de los discursos y las contradicciones de la muerte del compañero. La verdad es que es una lástima, tío, porque era una fuente, tío, de anécdotas y de... Hombre, y de más cosas. Chasa, bueno, y de más cosas. La verdad es que las clases más populares de América Latina, sobre todo de Venezuela, estarán agradecidas a este hombre. Por mucho que les joda a algunos. Hostia, algunos de aquí. Y no, me quiero posicionar, ¿eh? Por supuesto, pero... No quiero tomar parte en el asunto. Nos podemos sentar ya, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que... En fin, la verdad es que me gustaba. A veces chirriaba un poco y los que se han quedado también, bueno, pero... Todavía me gusta, si chirrías bastante más. Un saludo allí donde esté, al compañero Hugo Chávez. Y sí, señor. Espero que nos escuche. Por supuesto. Como era habitual, ¿eh? Y luego le digamos un tema que no sea de gringos. Y ya que hemos hablado de la cara, que es Hugo Chávez, podríamos hablar de la Cruz, ¿no? Del Club Bilderberg. Hostia, vaya, tío. Que habías leído, no sí. sé qué me dijiste el otro día por teléfono, que habías sí, leído. Sí, sí, que nos habían enviado mensaje, ¿no? Sí. El Club Bilderberg, que a ver si dábamos el visto bueno. Estaban planteando hacer una moneda de un billón con B, de dólares. Un billón de... Pero debe ser una moneda enorme, ¿no? No, tío, porque ya sabes, digo que de inglés controlo poco, pero por lo que entendí, hay una ley que permite ponerle el precio nominal que tú quieras a una moneda. A una moneda, tenga el tamaño que tenga. Sí, sí, el tamaño, sí. Yo creo que era proporcional, yo creo que esto estaba regulado internacionalmente y que era proporcional. No, bueno, aquí no lo sé, pero en Estados Unidos, por lo que leí yo ahí, no puedes poner una moneda. Lo que ellos querían era poner nuestra cara. Claro, me parece... A ver si nos decidíamos y tal. Claro, les he ido dando largas, digo, hablaré con Javi primero. Bueno, no sé. ¿Pero qué van a hacer? ¿Una sola moneda? ¿O van a hacer yo creo que si hacen dos, tío, no acaban con la crisis, sino que acaban con el planeta. Un billón, claro. Yo creo que la jugada es que hace la moneda, el tío la lleva ahí. Oye, mira, que esta moneda la hemos hecho nosotros y vale un billón. Ah, toma. A tocateja, un billón. Bueno, pues a mí si me envían una casa, tío, yo que pongan mi cara donde quieran. En el anverso y en el reverso. De hecho, si quieren, les envío fotos, o sea... No, el tema más que nada era ese, que a ver qué foto sí, decidíamos. Bueno, ya desde aquí al señor Rockefeller que tranquilo, que le enviaremos contestación rápida. Le diremos algo, que no tenga prisa, claro. yo qué sé, tío. Total, no... Hombre, una moneda no creo que tarde mucho en hacerla tampoco, ¿no? No, bueno, si la tienen que esculpir, pues yo qué sé, igual... ¿Qué? Yo creo que la esculpirán, ¿no? O sea, no las esculpen, las monedas no las esculpen. Yo creo que las hace toda una máquina ya. ¿Máquina? Las escupo yo. Qué dramón, porque vaya, pensaba que las esculpían, estaban hechas a mano, una a una, tío. Cincel, tío. Hombre, entonces igual sí que tendría valor. Entonces tenía valor. Entonces una moneda de un euro valdría, pues, 2.000 euros. No tenía mucho sentido. Hostia, poner... pues igual a partir de ahora lo hago, Javi, ¿no? Esta moneda la he esculpido yo mismo. Bueno, es artesanal. ¿Y por qué has puesto el careto? Es de... Esto me acuerdo como aquí en la Rambla Ferrana, en lo de los anticuarios el domingo por la mañana. Que estábamos mirando un día ahí, bueno, unas cajicas ahí de estas que había con dibujos. Y el tío nos quería vender la moto, que están pintadas a mano. Tremendo, sí, hombre. No, hombre, que son 2.000 pesetas, porque te hablo de hace tiempo ya. Bueno, no sé qué. Digo, pero ¿cómo puedes vender esto por este precio? Dices, es que están pintadas a mano. No sé. Bueno, dices, si las hubiera pintado el que te dije con los pies, igual 500 pesetas te daba, pero pena, ¿no? Por Dios, tío, qué manera más rastrear y más rubí, tío, intentar sacar la. Bueno, pues, la gente, hombre, tío. Pues ves, ha de buscar la vida uno, sí, como. Sí. No, estos cabrones de los sobres lo están haciendo peor y les dan más guita, tío. Se sacan bastante más en bastante menos tiempo. Y no se hacen los sobres ellos, que no. Eso sí que es una lástima. Ni con las manos ni con los pies, ni con la polla. De hecho, no hacen ni lo que lleva, no se gana ni lo que lleva dentro de los sobres. Hostia. Bueno, a ver, Javi. Hostia, vale, ¿qué te quería decir? Relacionado con un tema fetiche en nuestro programa, como es Marte. Hombre, igual dentro de... en otra temporada, ¿no? Sí, porque nos llamamos Merienda de Marcianos. Pensaba que ibas a decir que íbamos a hacer un especial desde Marte. Eso es probable, aunque ahora no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. La cápsula esta en la que nos han recluido. Oye, pero pues, está bien esto de quemarte cada semana da noticias. Hostia, tío, da noticia. Esta todavía no, porque el viaje está previsto para el 2018, pero un viaje tripulado a Marte, tío. Oye, mira, si saca la moneda de 1 millón de euros, tío, nos vamos a Marte. Yo creo que con 1 millón de euros sacamos un billete, ¿no? A Marte. ¿Un billón de dólares? Un billón de dólares. Yo compro la puta nave, compro Marte. Y nos quedamos aquí. No te y los envío a todos. A plantar lechugas, venga, hombre. Perdona, dime que te había. Sí, bueno, no, la jugada es que tienen planeado enviar. Bueno, ya hay bastantes proyectos, ¿no? Colonizar Marte. Y, vale. Pero lo que me ha hecho gracia, que no sé si hace gracia, lástima o qué, es que han descubierto que para aislar las naves de la radiación se han de cubrir de mierda humana. O sea, heces, Javi. No te rías, que es serio. Que lo hemos de pagar nosotros. Hombre, con el billón. Tócate los cojones, ¿no? La ciencia lleva siglos, ¿no? Siglos experimentando en nuevos materiales, en nuevas claro. materias. En cremas solares, por en ejemplo. Cremas solares, y al resulta final, que tu propia mierda es factor propia, ¿no? 150. Hombre, sí, es tremendo, sí. Pero hace falta mucha, sí, porque las naves son grandes. Ya, pagan bien por la mierda. Hostia, de momento todavía no han dicho nada, supongo que hay peña que va, debe haber voluntarios también. Y vale, cualquier mierda, la del vegetariano, por ejemplo, que yo qué sé. Hostia, no, igual la de vegetariano es para ir a Venus. Claro, igual, ¿no? Esto todavía no lo digo porque hará falta, yo qué sé, unos mínimos componentes, tío, y no toda la mierda es igual. Depende de qué parte del planeta la gente se alimenta de... No, y encima de vacas y eso no, tampoco. No, ha de ser de humano. Ser de humano. No es lo mismo los chinos que comen todo el día arroz que nosotros que comemos todo el día marisco, ¿no? O sea, hostia, ahí va claro, a decir caviar. Vale lo mismo, toda la mierda es igual, o sea, una mierda, o sea, yo creo que... Pues tú que me estás hablando, ¿del dinero? Del factor 80, vale. Factor 70. No, pero yo creo que se puede mezclar. Ahora, unas batidoras enormes, ¿no? O unas hormigas, o unos, ¿no? Que caben. Sí, porque si lo tienen que hacer a mano, vaya mal rollo. Hombre, yo he tenido trabajos peores, la verdad. Hostia, por cierto, tengo que ir mañana. ¿Te has dado cuenta que tengo la casa empapelada 12-3, 12-3? Que sea, un partido, algún... No, que mañana tengo que ir a firmar, a sellar el paro, tío. ¿Tienes que ir a sellar el paro? Sí, sí. Ah, ¿todavía pagan el paro? Bueno, a mí de momento me lo están pagando. Pensaba que ya... El día que dejen de pagar, igual en vez de amarte me voy a la cárcel. Pensaba que se había ido a Pique y al Garid y los del PP habían quitado todos los parásitos de este país, les habían quitado el paro ya de una puta vez, tío. Así no vamos a salir. De momento no. Hay un tío que llama a la puerta y eso es sospechoso, pero no creo que me quiera liquidar tampoco. Total, me quedan pocos meses. Te quedan pocos meses. Eso es lo que espero, porque es que no puede ser esto, tío. Eso es la ruina de este país, tío. O sea, una cosa es que paguen 1 millón de euros en sobres y otra cosa es que estéis aquí viviendo del cuento vosotros, tío. Ahí sin... Búscate un trabajo, tío, porque aquí en la radio no vas a ganar un puto duro. Bueno, ya lo has dicho tú. Es que tú no ganes no quiere decir que yo no gane nada. La idea es mía, cabrón. Te está sacando un sobresueldo aquí a mi costa, ¿no? Algún día te da algún sobre, Javi. No sufras. Explótame, que estoy acostumbrado. Explótame uno, que tengo dos, ¿no? Venga, va, Javi, vamos a poner otro temilla, va. ¿Qué tienes ahora? Esta gente se llaman Pleasure Leftists. Es de 2011, han sacado un disco también ahora, pero me mola más el anterior. Se llama Nature of Feeling, que es algo que nosotros... Sí, hombre, no. Feeling es buen rollo. Y, sí, ahí, ¿no? Y natural, o sea, buen rollo natural, ¿no? Y natural es como una mierda. Lo que defendemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, a ver si quieres más. Come to where the heat and make it right. Javitín, han operado otra vez a... ¿Cómo se llama este tío? ¿Felipe IV? No, no, Felipe IV no. Espero que no hayan podido... Que no lo hayan podido operar a este hombre. ¿Al rey, quieres decir? ¿O sí, qué? Sí, ¿al sí, sí. No, hombre, por supuesto. Ponte de pie para hablar de esta persona. Hostia, llevo todo el rato de pie, tío. A Juan Carlos I de España. Juan Carlos I, vaya, tío. Bueno, ¿Lo han operado? Bueno, yo no sé si lo han operado. ¿Del cerebro? Del cerebro dudo mucho porque no creo que tenga. Hombre... Para no tener vive mejor que nosotros. Eso sí, eso sí. Pero bueno, no se descarta que nosotros tampoco tengamos. No, pero bueno, este hombre siempre sí. Bueno, no, más que nada la noticia es que leí el otro día que se había encendido. No, dije, muy bien, un atentado, sí señor, es lo que... Sí, es lo primero, claro, que me viene a la cabeza. Pero me parece que no. Me parece que no. He estado especulando, tío, yo la creo que a este hombre lo dejaron entrar con escopeta. Ahí dentro, tío. Y le dijo al neurocirujano, bueno, el neurocirujano debe ser un igual trapa, igual. Hombre, que sí, sí. Hostia, que me han dicho que vas a cazar a Botswana, no sé qué, negros. No, negros no, ¿eh? Que me deja. Quedan mal en las fotos, claro, quedan mal en las fotos. Cazamos elefantes y... Toma, que traigo la escopeta. Y se lió a tiros ahí. Y explotó ahí, claro, ya. Pues ya, claro, podría ser. Pues sí, igual, sí, sí, es una lástima porque yo también tenía esperanzas de que fuera un atentado, tío. Sí, sí, sí, sí. Sí, fuera, sí, al menos para darles un susto, me cago en Dios. Claro. Bueno, le digo, puta, este se asusta solo, ¿eh? Y el neurocirujano, tío, nunca más volverá a operar, ¿sabes? Todo un tembleque. El cirujano con el tembleque, sí, sí. Seguro que es un compañero de correría. ¿Eh? Hombre, tiene la bata llena de sobres. ¿Qué te voy a contar, no? En fin. A mí me hubiera gustado más que lo operaran en un hospital público, tío. Como, yo qué sé, la experiencia con mis padres ha sido maravillosa, tío. Hace una semana, tío, esperaba que este hombre lo llevara en un hospital público y también estuvieran dos semanas en hacer un diagnóstico. Y tres semanas más en aplicar una cura al diagnóstico. Hostia, igual hubieras tenido que abrir con una escopeta, tío. Igual tenía que abrir con una escopeta, o yo qué sé, con unos cartuchos de dinamita o algo. Hubiera sido curioso, porque estaba en el piso de arriba, cabrón. igual con una corona, igual tenía que abrir con una corona. Hostia. Y guardaespaldas. Hostia, te quedaría bien una corona, Javi, tío. Hombre, a mí me queda todo bien. A mí me queda todo bien, ya lo sabes. A un desnudo me queda todo bien. Tío. Sí, no. Ah, el rey desnudo, era una fábula también, ¿no? Sí, una fábula. No, una fábula, no, que las fábulas con animales, ¿no? Sí, de favor, bueno, los de reyes bueno, suelen ser animales también. Era mentira, o sea, era una historia que se contaba que fuera verdad, era un cuento. Era claro, un cuento, sí señor. No, sí, un señor. Cuento con mensaje para los niños, ¿no? Sí, con su moraleja. Vamos a desvelar, por si alguien no ha leído el libro, no lo vamos a desvelar. No, no ha visto la película. No, ¿hay película de este? Puede ser. Seguro que hay película de este. Si no, la podemos hacer nosotros, tío. La podemos hacer, apúntalo. Hombre, apaga el micro y vamos a empezar. Yo entre... Bueno, yo los tobillos ya te digo, es una hora o dos. Todo lo demás lo puedo dedicar a la película. Pues a ver si empezamos a trabajar en el desarrollemos guión, en el guión, ¿no? Que ya está hecho. Ideas hay, pero es que no están desarrolladas. Es lo que nos pasa, no, con ello. Lo que teníamos... Hostia, vaya, ya te veo grabando con la mesa. Está de mierda. Hostia, hablando de grabar, ¿has visto esto de las escuchas? ¿Tú escuchas a la gente o qué? Veo que también está de moda. Es como lo de los sobres, tío. Está escuchar a la gente, tío, y grabarlos. Hostia. Grabarse, tío. Yo escucho cosas, pero dudo mucho que las escuche nadie más. No, pero ¿alguien te escucha a ti o qué? No, la verdad es que a mí no me escucha nadie, tío. De hecho, tenemos la prueba contigo. No, o sea, pues sí, porque está de moda. No sé si has visto también la tele. Sí, pero claro, me quedan dudas también. ¿Cómo deben escuchar, tío? ¿Cómo deben escuchar? ¿Ponen microfilms como en las películas? Con atención, tío. Escuchan con atención. O sea, pero ya, es que aquí yo lo veo que se hacen el diario con dos redondas, tío, y venga. Lo que no sé si toman notas ahí todo el hecho, como... No, pero ahora los medios ya no hace falta tomar nada, tío. Lo graban ahí, lo ponen en micro. Directamente lo que dice el tío sale por la radio. Sale por... directamente. De hecho, tenemos interferencias ahora. Está ahí porque me gustaría conocer las conversaciones que tiene esta gente. Joder, tío, pues si yo estoy en el paro, Javier, hagamos una empresa de escucha, ¿no? De escucha, pero a nivel así, de bloque de escalera. No, nosotros iríamos a escuchar, ¿qué se me ocurre? Vestuarios de mujeres, ¿no? Ah, sí, eso es. Tiene mucha salida. Vaya, se me ha ocurrido lo mejor. Sí, tiene mucha salida comercial eso. Hombre, lo mejor es esto que hacía esta gente porque no se publicaba, quedaba todo ahí entre ellos mismos, ¿no? Está muy bien. Qué puta mierda de gracia tú tienes. Me escuchas a mí, ¿no? Si tú me dices, vale, tú me escuchas, yo te escucho. Yo te escucho, ¿quién si nos escucha? Si yo no explico el buen tuyo, desescuchador. Tú no explicas lo mío, ¿no? Y escucha, ahí se queda todo escuchado, ¿no? Es algo bonito. Yo me parece que es algo entrañable, tío. Estamos llegando a unos límites de ciencia ficción, ¿no? Que a un bucle, dijéramos, sí, que estamos entrando en un bucle realmente asqueroso. Es realmente tremendo, tío. Bueno, no sé. James Bond, como siempre, la realidad supera la ficción. James Bond no era un investigador privado, tío. Era un agente secreto. Era un agente secreto. Claro, como... ¿Cómo se llama aquel de... Anacleto, agente secreto. Agente secreto. Lo mismo que investigador privado, tío. No, claro. ¿Tú te acuerdas de investigadores privados o qué? ¿Tú? Yo solo recuerdo al Magnum, tío. Magnum. Sí, sí. No, pero antes había otro. El Mayhammer. ¿No te acuerdas de Mayhammer? Hostia, sí que me acuerdo, tío. Un tío pero... que siempre era lo mismo. Todos los capítulos eran todos iguales, tío. Y siempre tenía una... Esto es de los 80, de los 70, de cuando. Esto es de los 80, ya. Esto es Yo me acuerdo de los 80, tío. Era un tío así percherón. Es un tío con bigote, que después ha salido en otras. Además, es un tío medio famoso porque ha hecho películas. ¿Ah, sí? Alguna película más. Alguna sí. serie más y alguna cosa así de serie B. Y el tío siempre salía con unas tías, unos pesos enormes, siempre. Hostia, así de los 80, así de los 80, claro. Y siempre con música, la voz en off y música de saxo, o sea, todos los estereotipos que tú te puedas imaginar de... Hostia, pero igual los tengo gracias al señor Mike Hammer, tío. De Miguel Martillo, que sería la versión española. Está muy bien. Hombre, Magnum mejoró después, debió ser poco después y habían mejorado bastante. Me molaba, ¿no? Porque había personajes que encima eran todos veteranos de guerra. Sí, ya. Tenía más... No, estaba muy bien Mike Hammer. Y después estaba, no sé si te acordarás, que no sé si era tampoco investigador privado, ¿no? Pero estaba el ecualizador. Tremendo el ecualizador, tío. Serie de culto. Hostia, tío, pero es que esto buscaré porque... no me, recuerdo una tele rota en la intro, me parece. Puede ser, no me acuerdo. Y todo muy oscuro, ¿no? Sí, era bastante... Era un antihéroe también, sí, ¿no? Sí. Era seguro, bastante sí, el había, típico cafre que lo habían hecho de la policía. Algo así. Y... hostia. El ecualizador está muy bien. Hostia, molaría ver el ecualizador ahora que lo dices. Tío, encima lo has dicho en catalán, que lo hacían en la TV3. Sí, ¿no? Claro. Siempre, bueno, yo me, no, el 33, sufrí en el 33 planita. Sí, esto debe ser de los 90 entonces ya, pero bueno, sería igual es anterior. Sí. No, pero hostia, igual es anterior, pero yo me recuerdo de los 90, sí. Hostia, puta, el ecualizador, tío, veremos. Luego vemos un episodio luego vemos juntos, un episodio, Javi. Del ecualizador. No, la verdad es que parece una serie de culto, al menos yo la recuerdo así, la recuerdo muy interesante. Sí. Bastante. Tú eres muy de culto también, Javi. Como siempre los investigadores privados, si por algo se caracterizan, es por ser muy machos. Muy machos. Sean lo que sean, son todos súper masculinos. Hostia, pues hablando de masculinidad, tío. ¿Sabes que han descubierto la iglesia la cura a la homosexualidad? Hombre, por fin. Sí, tío. Bueno, no sé si la cura o... Bueno, aunque... El otro día leí una entrevista de un tal Felipe no sé qué, que es profesor, es homosexual, es otras cosas, sí. Pero aparte es casto. Es casto, sí, es un cristiano de estos castos. Sí, pero es homosexual. Es homosexual, declarado. Sí. Pero ha decidido dedicar su homosexualidad a nuestro Señor Jesucristo. No te rías, Javier. Qué mal suena eso, tío. Hostia puta, vaya. No, pero son palabras textuales del señor Felipe. ¿Y entonces qué haces? No, no lo practica. No practica la homosexualidad. Pero ni con el pensamiento. Nada de pornografía. ¿Y ni... cómo sabe que es homosexual? Eso hay una contradicción. No, porque ha visto la luz, coño. Pero... Vale, o sea, vale. Ha visto la luz después de ser homosexual. Es que a ser asexual también después es... Después de ver el ano, ha visto la luz. ¿No? Al final del agujero ha visto la luz. No, vale. Claro, tío. Entonces, este hombre ha dicho que es, pues, casto, que ya está, que se ha acabado. Que no quiere... No quiere pecar, tío. No quiere pecar, claro. No quiere pecar. Que es lo que debiéramos hacer todos. Pecar. No. Los demás, yo creo que los demás deberían intentar no pecar para poder tener más posibilidad de nosotros. Yo siempre... Hostia, Javier, no me han matado. Claro que sí. Si el resto del género masculino intenta seguir los preceptos de la Iglesia católica, la castidad. Y la castidad en concreto, los demás tendremos. La pederastia. No hace falta porque tampoco soy tan. Pero los demás tenemos más posibilidades, ¿no? Y creo que la sociedad tendría que encargarse. Tú lo que quieres es follar. Por eso voto al PP, ¿no? Para que los demás. Hostia, pero claro, esta gente. Ahora tú tienes capacidad para conocer a una chica de 18 años y aguantar hasta que ella acabe la carrera, casarte. Claro, porque esta chica... ¿Qué dices? Porque no tengo ganas... Bueno, no aguanto ni... Es que no creo que esos años... Cuando me toque el matrimonio, claro. Ya sabes lo impaciente que soy yo en estas cosas, tío. No, yo no aguanto nada. No estoy impaciente de mena. Y en estas cosas... Y menos a los del PP. Pero yo los voto por eso. Los voto porque quiero que propaguen su mensaje. Yo quiero que el resto de la gente se haga casta. Esto es un mensaje del PP, ahora me estás desconcertando, Javi. ¿Es un mensaje del PP, la castidad? La castidad es un mensaje intrínseco, claro. No es explícito, es intrínseco, Juanillo. Hostia, tío. Ahora pues ponemos así un tema y te lo explico. Solo deben votar los nuestros. Al PP. Que van y eso. Bueno, pues venga, hablando del PP. ¿Qué vas a poner? La anarquía es nuestra madre. Aupa, pues. Unos rusos que se llaman Bulgargrad. шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил ребят солдат. Мама, анархия, папа, стакан Матвея. Мама, анархия, папа, стакан Матвея. Все они в кожаных куртках, все они большего роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан Матвея. Мама, анархия, папа, стакан Матвея. Веселую шутку сыграли солдатам ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама, анархия, папа, стакан Матвея. Мама, анархия, папа, стакан Матвея. Мама, bueno, nuestra madre es anarquía, el padre no lo he conseguido descifrar quién cojones es, pero bueno, es un cabrón. Ya lo ponemos en Google Translator, a ver si nos descifra el mensaje de la canción. Bueno, Javi, teníamos una sección de consejos tú y yo. Bueno, iniciamos el último programa una sección de consejos, me parece. Lo del meteorito, ¿no? Lo del meteorito, sí. Vale, bueno, último, como... ¿Quieres mantenerla? Como aún no tenemos pegatinas. ¿Quieres desarrollar la sección? Una sección fija que puede acabar el siguiente programa tranquilamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pues bueno, los consejos de esta semana. Oye, ¿ahí te suena? ¿Esto innovamos con esto? Debe haber habido alguna ya. Seguramente, ¿no? Sí. Consejos de... Había un tío que me había... Y había la leyenda urbana decía que era policía, ¿no? Este que hacía el programa de la primera. Ah, no, la leyenda no, era policía. El tío. Ah, era, no, sí, es sí, una sí, leyenda. Era policía, le había dejado el tío, que le ganaba más pasta con esto que con el radio. Evidentemente. Que y total, hacía lo mismo, ¿no? Hacía menos que antes tenía que patrullar, el hijo puta. Ahora no salía ni de casa. Igual inspector, igual... No era inspector, el tío... No, lo que es verdad, y el tío se... Montó, ¿cómo se llama esto? Montó una empresa para ofrecer los servicios a la televisión y lo contrataban. Sí. No, lo que leí. Coño, puta, hostia, joder. Bueno, es igual a lo que vamos nosotros. Los consejos de esta semana van dedicados a los que se preocupan por la pérdida de neuronas, de agilidad mental, de... ¿sabes? Sí, sé que nuestros oyentes, al menos una gran parte de ellos, hacen abuso y acopio de todo tipo de sustancias. Pueden estar afectados por la pérdida. ¿Y esto qué es? ¿Para perder más? O bueno, para no para... son unas directrices. Ni pierdes ni ganas. Pero si lo haces... Bueno, pero esto es porque se regeneran las Sí. Ey, no. hace se años... Se ha demostrado que... Hace años una novieta que tuve, tío, me lo dijo. Que sigue no sé qué, que se regenera, que el cerebro que está demostrado, no sé qué, no sé cuántos. Después de meter unas clenchas, ¿no? Una tía se confesó. Claro, yo estaba acojonado, ¿no? Y de ante mi cara de sorpresa, ¿no? Claro, porque está teniendo... Follo, no follo. Hablaba casi peor que ahora, ¿no? Y la tía me tranquilizó. No me lo creo. La tía me tranquilizó y me dijo que no, que esto se recupera. Y ahora veo que es verdad que científicamente se ha comprobado. No era producto de... ¿Follaste la... aquel día con esta chica? Aquel día es que no me acuerdo. Vale, es que una de las cosas importantes es follar mucho. Sí. Si tú follas mucho, las neuronas Al menos se quedan para ver. Dice, coño, vamos a ver qué hace hoy este capullo, ¿no? Y si no se recupera, no, yo te da igual porque estás jugando. Es igual. Ya la, es igual, claro. Bien perdida. No, no, pero que esto es verdad. Esto es un estudio científico. Sí, no, no, es un estudio científico. Que la gente no se toma broma. Que, claro, tome, que coja un boli y que apunte. Sí, sí, follar. Sí, sí. Follar mucho. Mucho. Ver, esto tenía, si que no, estar prescrito. Si no, follar, es... El sexo tenía que estar prescrito facultativamente por, ¿qué los, no por los médicos? A mí no me, no me lo han prescrito nunca. Vamos, vamos con otro consejo para... Venga, este era el cuarto, pero hemos empezado por aquí. Es igual. Se puede, es como las matemáticas, aquello, ¿no? El orden de los factores. No altera, el... no altera tu pérdida de... Bueno, ejercicio físico. Este, si queréis, lo podéis pasar por alto. Sí, bueno, si folláis ya, convalida. Claro, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Javi, si veo que, está, veo que estás aquí a la guay, tío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo había pensado, digo, bueno, ir al lavabo de vez en cuando, o sí, mi ejercicio, si hago. Mover del sofá, si te mueves del sofá al baño. Me he puesto una barra entre el sofá y el baño. Pero típico, ¿no? Que cada vez que paso, pum, pum, me levanto dos veces. Muy bien, muy bien, muy bien. Un punto para mí. Y otro para ti. Vale. Un comet. Ayunar, por favor. Ayunar, bueno. Sí, eso... bueno, ayunar, coño, tampoco cuesta nada, Javi. Claro. Ayunar. Ayunar, bueno. Ayunar, no comer, ayunar... en general, o no hay, o sea, no hay, pues tú te comes una manzanica por la mañana y otra por la noche, y ya está. Pues poco voy a follar si me como una manzana por la noche. Y poco ejercicio voy a hacer, eso digo yo. Bueno, pues o sea, que ayunar, ayunar en general, o sea, al revés, porque normalmente la mayoría de pautas son comer este producto, porque ahora ya no comemos alimentos. No, pero nosotros no estamos vendiendo nada. Nosotros estamos diciendo una cosa que es un bien para vosotros. Vale, vale. O sea, si tú ayunas, las pocas neuronas que hay. Haces ejercicio, ayunas, claro, y claro. Eso. Eso te ayuda a la regeneración, molecular, por supuesto. No, neuronal, perdón. También es importante meditar. Meditar también. Meditar, sí, señor. Meditar. ¿Qué te parece? ¿Tú sueles meditar, Javi? Yo no me acuerdo. No, yo no, muy, no, el concepto en sí no lo entiendo muy bien. Yo tampoco entiendo. Es aquello de que poder dejar la mente en blanco, ¿no? No, no tener que... No pensé en nada. ¿Mientras estás follando, estás meditando? Sí, convalida también. Convalida también. Hombre, hacia el final, cuando ya estás acabando, yo dejo la mente en blanco. Hostia, muy egoísta por tu parte. Hacia el final, ¿eh? Porque mientras tanto pasa un montón de cosas por mi cabeza. Hostia, qué cabrón, no pensarás en mí en algún momento de esos. No lo pienso confesar. Vale, vale. O sea, que vale. Meditado, ya tenemos... Visto, ya tenemos... No los habrás visto, ¿no? Ya tenemos cuatro, ¿no? Tenemos cuatro, sí, señor. Ejercicio físico, que hemos dicho que me... Que convalida. Por follar. Meditar, que también. Y ayunar. Ayunar, que de momento... Bueno, pero ayunar es un concepto muy relativo también. No, comer menos. Tampoco hace falta ayunar del todo, ¿no? No, pero sí que ayunar, si tú buscas la definición, ¿qué debe poner? No sé. Ayuno, desayuno. Pues el desayuno lo saltáis. El desayuno fuera, tú. Ayunar seguramente debe venir de A, que es no, y ayunar, que debe ser comer, ¿no? Pues no comer. No, yo creo que viene más de desayunar. De desayunar. Claro. Desayunar. O sea, que tú. Des no, es que desayune. Porque desayunar dejas de no comer. Pero dejas solo la no primera comer. Comida de la mañana. Claro, pero por eso, pero tú dejas de pero no comer. Tú todo el día puedes comer lo que te salga de donde quieras. Sí. El desayuno fuera. Al desayuno fuera. Claro, claro, claro. Venga, va, es igual. Esta es igual. El que quieras. Luego, claro. No hace falta que lo apuntéis todo. Apuntéis las 10. No, hombre, más que nada es que sepas que si haces las 7 cosas al mismo tiempo, se abrirá una puerta detrás tuyo. Y te has trasladado a un. Y todas las neuronas que has perdido volverán de golpes. A meterte un par de collejas, porque. Te entrarán por un sitio que pero tú que descubrirás. Cuantas, sí, quedan dos. Vale, aquí ponía no sé qué del magnetismo. Pero como no sé a qué cojones se refería, yo he apuntado aquí alta tensión. O sea que cuando veáis una pegatina de estas de alta tensión, un poste o algo, vale, abrazarlo. Abrazarlo. A las farolas. No, si veis a la gente no que os abracéis. O sea, cuando veis que quema. Pero, si veis a la gente abrazada en las farolas es porque está cargando, ¿no? Neuronalmente. Pues sí, puede ser. Debe ser algo de energía magnética o... Sí, magnetismo, coño. Ya lo dice la palabra. Sí, sí, no. Ha quedado muy claro. Y luego aquí ponía antidepresivos. Pero sí, se ve que ponía que los antidepresivos sí. Matan un poco la libido. Pero es igual, es pero igual. Pero alimenta las neuronas, regenera las neuronas, sí, ¿no? Sí. No, no, por eso he dicho yo que antidepresivos fuera cualquier otra droga que no sea antidepresiva. Te puedes meter lo que te ha sobrado. Nos interesa, ¿no? Por ejemplo, igual encuentras algún resto de alguna neurona tuya. Y entonces con esto... Con esto y un bizcocho, Javi. Con estos breves mensajes, ¿no? Esto se regenerarán nuestras neuronas. Sí, ¿no? Sí, sí. Y tener en cuenta que tenéis que estar preparados si queréis hacer las siete cosas al mismo tiempo. Sí, porque, sí. Claro, subiendo por la... A ver cómo lo haremos. Subiendo por la torre de alta tensión. Sí. Mientras estás follando, sí. Meditando. O sea, ya estás acabando. Y no comes porque y no con la boca llena de una droga, cualquiera al azar. Entonces, en aquel momento se abrirá la puerta esta que te digo espacio yo, el vórtice espacio temporal, ¿no? ¿Vale? Del cual en el que están todas tus neuronas llamándote. Todas, pero yo no tampoco las quiero todas. Yo no sé si las quiero todas. Yo con unas cuantas. O sea, no creo que me quepan en la cabeza, soy cabezón, pero tampoco tanto. Y si van a entrar todas ¿por dónde se deben entrar? ¿Por la oreja, por el culo, por la nariz? No lo sé, pero yo, algunas neuronas no las quiero ya. Las neuronas, hay algunas que se... ¿Vienen las neuronas? Bueno, es un tema que trataremos otro día. Las neuras, claro, me jodas, tío, si estoy diciendo a la gente que es un... Le estamos intentando hacer un favor y tú quieres que le vuelvan las neuras, tío. Las neuras también, tío, hay neuras que son positivas. Ah, dime una. Vale, muy bien. Vamos a despedir con un tema de una gente de Canarias que se llaman, ¿cómo se llaman? Ya no me acuerdo, Javi. Se llaman Las Ratas. Las Ratas. El disco se llama Spanish Bukake del 2012. Hostia, promete. Y el tema se llama No nos queda nada. Hasta la semana que viene. Hasta o la el que mes viene. O exactamente. Futuro, esperamos poder hacerlo la semana que viene y estar con todos vosotros y con todas vosotras. En un futuro próximo. La farlopa.